www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 466ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, ¡hola amigos del planeta de la hueva! ¿Cómo está, querido amigo? ¿Cómo lleva el lunes, señor Lagartija? ¡Qué rápido llega! Se lleva así, ¿no? Como una mochila media pesadota, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que es viernes, así que damas y caballeros, es viernes a celebrar y todo, pero bueno, va a haber cosas que nos van a denotar que no, que hay mucho camino por delante, pero eso también está bueno, que esté por delante y por detrás, por el costado, sí, o sea, la cuestión es que haya camino y punto. El Capitán Vinilo está en los controles de la nave, ya no están ni con ánimos de aplaudir, digo, los marineros escoceses, que una vez por semana generalmente aplauden esta bienvenida y luego se dedican a ventilar las bolas con sus lindas polleras el resto de la semana, así que a nosotros nos parece muy bien. Está, por supuesto, el Mico, encargado de todo lo que es técnica. Hola, Mico. Muy bien, Mico, el fin de semana, fabuloso, ¿verdad? Claro, está bien, porque me manda, sí, está bien, una mentada de madre, cuando uno le pregunta amablemente al Mico cómo le ha ido el fin está de semana, bien, increíble. Está bien, trabajó, pero bueno, pero no tanto. A la que le ha ido bien es a la muda, sí. Pero la muda tiene una fórmula para que los fines de semana siempre le vaya bien, así que nosotros la envidiamos desde ese punto de vista y compartimos también su alegría, un poco de alegría que nunca viene mal, así que vamos a golpear las vanidades, vamos a patear la hipocresía y vamos a gritar que aunque tenemos tiempo, queremos que ahora sea ya, así que camino hacia ningún lugar, ¡pa' allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa desde neutral. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y un buen anuncio, queridos amigos, ya que hace mucho frío, sí, el frío terrible es porque estamos sobrevolando ni más ni menos que Tierra del Fuego, uno de los un lugar austral, si lo hay, austral, uno de los puntos más australes del planeta. Cierra las ventilaciones. Sí, por favor, aquí necesitamos un poco de ahí está mejor. Un poco de calor humano que nos va a venir muy bien de la gente linda de Tierra del Fuego y muy pronto para todo el mundo. Estamos saliendo a través de Radio Pirata. Y es un placer trabajar con esta gente, así que esperemos que el camino junto a ellos sea realmente extenso. Y bueno, y qué lindo nombre tiene esa radio, sí. Yo no me canso de decir, están muy buenos los nombres de todas las radios que nos retransmiten, porque básicamente nosotros lo que exigimos es que tengan un buen nombre. Exacto. Pues, mira, soy de FM el Consolador Atómico, que no está bueno, está ese bueno, nombre, sí. Si nos están escuchando el Consolador Atómico, tengan a bien este programa, pero digo Radio Pirata, y no es porque se llame pirata, ¿no? Pero bueno, Radio Señor Lagartija no hay, ¿no? No. Bueno, nada, amigos, pongan una radio y se llame Señor Lagartija. Un abrazo para la gente de Radio Pirata y para todos los que nos sintonizan a través de la red de retransmisoras terrestres, en especial en este día porque empezamos este camino juntos con la gente de Radio Pirata, así en Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y ahora vamos con los mensajes que se comienzan en este programa a dar y dar y dar. Y una bienvenida es Fanny de Querétaro, México. Ah, hola, Fanny. Usted la recuerda, Fanny de Querétaro, sí, ¿no? Es una vieja oyente que en algún momento se ha perdido en la inmensidad del universo. ¿Cómo olvidarla? Dice, hola, dice, saludándolos de nuevo y enviándoles mucho besos, besos, claro. Ok. Han cambiado mucho, claro, para mejorar, dice. Oh, porque ah, pensé que estábamos más viejos. Estamos más viejos, nos hemos puesto un matizador en las bolas y esas cosas. Pero bueno, me parece que para mejorar, para el punto de Fanny, hay gente que no está de acuerdo con Fanny. Dice, les envío mi frase. Mi frase es, si los impuestos regresan al pueblo, ¿por qué carajos los piden? Y está muy bien esa claro, frase. ¿Para qué mierda? Lo que pasa es que algo... Regresan se... muy en forma de ficha. Sí, sí, regresan en otra forma. O sea, tú, claro. Tú pagas y hay como un reembolso muy extraño donde por el camino se quedan cosas. Sí. Y bueno, Fanny, no es para estar averiguando tanto, dirá ahí un político que dice, ah, esta niña se hace preguntas que no corresponden al sistema, carajo. Y bueno, ahí está, ¿eh? Pirata, he regresado porque no pude olvidarte. Oh. Y además porque ya tengo internet en casa. Dice adiós. Oh, perfecto. Me ha puesto mal esto. Soy una especie de amor supeditado a la tecnología, señor Lagartija. Y así es la vida. Un verdadero lover boy del siglo XXI. El mundo moderno. El mundo moderno es así, ¿no? Nos quitan el cable y ahí te ves. ¡Hey, hey, hey! Dice alguien aquí. ¡Qué buenas puntadas! Saludos desde Agua Prieta, Sonora, México. Donde el frío empieza a sentirse, dice. Y estamos listos para recibir otro invierno. Pablo Enrique dice esto. Yo pensaba que en México no hacía frío nunca. En ninguna parte, ¿no? Desde pero ya hemos conocido el nevado. Sí, el nevado de Toluca. Tiene que hacer frío. Todo el año y tiene que hacer frío en algún momento. Por lo menos en la punta del nevado. Para que haya nieve. Es verdad. Y ahí estamos en Toluca, en el centro de México. Así que imaginamos más al norte. Se viene así como una fresca. Y ahí está la gente de Sonora, ¿eh? Agua Prieta, un saludo. Hola, les quiero decir que soy de Olavarría y los escucho siempre por Cadena 103. La única radio que debes escuchar si estás en Olavarría, güey. Todas las demás radios son caca. Sí, así van para están. Atrás. Sí, son esas radios que dicen, hola, sí, manden un mensaje, pidan un tema musical y sí, háganse sí, sí. La toca y esas cosas. Así que Cadena 103, firme junto a toda la juventud de Olavarría, toda la gente. Dice, la radio está re buena, sigan así, que nos hacen cagar de risa. Saludos a Martín. Bueno, la radio está re buena, díganselos a los chicos que trabajan día a día, noche a noche, para que Cadena 103 sea la radio que es. México, está Meche en México. Ah, hola Meche. Y dice, una cosa que odio es estar enferma. Mechelín. Mechelín, es odioso estar enferma, sí. Verdaderamente, pero estas cuestiones, Meche, generalmente le vienen a uno a colisión cuando está en esa situación. Exacto, porque si no se acuerda. Claro, porque tú no te acuerdas. Ay, lo más que odio y detesto en el universo, yo por ejemplo, una cosa que odio y que muchos compartirán, porque no hay forma de no compartirlo, esto es el dolor de muela. Uno de los dolores más horribles que puede haber. Pero uno se acuerda cuando le duele la muela. Sí. No en otro momento. Todos los días debería despertarse y decir, ¿me duele la muela? No. Ah, no, qué buen día. Gracias, niño elefante, qué buen día. Exactamente. Así, revisando todo su cuerpo hasta que llega a la altura de la cintura, se toca uno un poco y encara el día de otra manera, mucho más festivo y mucho más descontracturado. Señores, ha habido deportes el fin de semana, ya vamos a ir con eso. Pero antes quiero pasar a saludar a un amigo que cumple años. ¿Quién? Que es Juan Martínez de Caracas, Venezuela. ¿Juan Martínez? Sí, todos los Juan Martínez de Caracas, cumplen Venezuela juntos. Cumplen años en el día... Esa. No en el día de hoy, sino el 8 de noviembre. En 2003 andaba nuestro Juan Martínez cumpliendo. Acá dice la edad que ha cumplido. No, bueno, 58 años debe andar por ahí, más o menos cumpliendo Juan Martínez. Y dice, bueno, les escribo para decirle que estoy cumpliendo años y quisiera que por favor feliciten en el programa. Claro, bueno, está pedo y debe haber quedado así mal. Una cosa terrible, ni habré ido a la escuela el día de hoy. Lunes dijo, nah, desastre. Ha sido mi cumpleaños, un homenaje me merecía. Dice, su página dice que bueno, que el próximo programa será el lunes, es verdad, que es el día de hoy. Y que carajo, me tocará esperar, así que bueno, sin nada me despido. Iba. Cumpleaños. Hay gente que espera mucho más, así que vamos a cantar un feliz cumpleaños rápido, versión hardcore a Juan Martínez para Caracas, Venezuela. Todo nuestro cariño, así. 1, 2, 3, va. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Juan Martínez, que los cumpla Reverendo Mason para saludar a Juan Martínez de Caracas, Venezuela. ¿Le gustan las fiestas de cumpleaños a ustedes, Reverendo odio Mason? Las fiestas de cumpleaños. Bueno, ya sabes, Juan Martínez, no lo invites. Se junten, sí, se preparen el fin del mundo. Está bien. Espero que no sea tan apocalíptico el pensamiento de Juan Martínez. Te mandamos un abrazo. Gracias, Reverendo Mason. Ay, siga bien. Y Juan Martínez, un abrazo grande de toda la gente que hacemos en caso de que el mundo se desintegre, ¿eh? Hola. la gente de Argentina, dice, en Clifton, New Jersey, Estados Unidos, Norteamérica, los escuchan por internet. No sabíamos esto. Saludos de Mariano y aguante la Argentina. Bueno, está bien, Mariano, no sabemos cuánto. Sí, aguántenla. Sí, ¿cuánto tiene que aguantar? Porque hay cosas que ya no se aguantan, ¿no? Pero bueno, aguante la Argentina. Un abrazo para Mariano, que está en Clifton, New Jersey, Estados Unidos, Norteamérica. Micaela está en Argentina. Hola, Micaela. Está en una de las de lo que es la costa balnearia de la República Argentina. Está en Mar de Ajó. Ya se fue de vacaciones. Bellas playas. No vive allí ella. Ah, perfecto. Y espera la afluencia de turistas que van y madrean todo durante 3 meses. Y dicen, aquí la carpa, aquí esto, aquí el fuego, aquí esas mierdas. Y luego se van. Pero bueno, son bienvenidos en toda la costa argentina. Y Micaela en Mar de Ajó dice, un día antes de que el mundo se desintegre, besar al chico que me gusta y meterle los cuernos a mi novio. Claro, no dejarlo. No, que jamás. Con el novio, exacto, hasta el fin del mundo. Pero meterle los cuernos para que sienta lo que es así, usar sombrero y que no le entre. Igualmente, Micaela, nosotros apoyamos esta moción y nosotros sostenemos que todos los novios del mundo deben ser cornudos, chicos. Así que, por favor, les pido nada. Eso es de la fidelidad. Es una peregrullada. Ahora, si van a andar dando vueltas por ahí por el universo y haciendo cuernos y esas cosas, recuerden cuidarse nada más, porque tampoco está para la cosa para hacer locuras. ¡Hola! Estamos escuchando su radio y se está re buena. Pasen el mensaje al aire. ¡Ah! ¿Cómo, Mico, hay algún sistema que tire los mensajes a la mierda? Para mandarlo al aire. Soy Cristian de Pergamino, del Cybercap. Envíalo, Mico. Envíalo al aire, vamos. Perfecto. Ahí está, flotando como una botella en el mar. Tu deseo se ha cumplido y si alguien en el universo lo recoge, que te recoja, Cristian de Pergamino. Cristian de Pergamino insiste con que un día antes de que el mundo se desintegre me cogería a la mujer más buena de Pergamino, que no sabemos cuál es, no sabemos si la conoce. Dice una bien tetona y culona y rubia de ojos celestes. Se ve que la tiene identificada. Sí. Camina por los campos de Pergamino, la famosa tetona culona rubia de ojos celestes. Dice, y después a cualquier otra que se cruce. Está bien. Pues ya estaría satisfecho por haber hecho el logro mayor de Pergamino. Camino. Sí. Yo no dejaría el postre no al final y, de pero todo. Se escapa. Ah, es verdad, si se le desintegra el mundo cuando está en otras cosas, así mucho más triviales, y se ha perdido la tetona. Tetona culona de ojos celestes de Cristian. Pues es importante que tenga ojos celestes, me pregunto Cristian. Para Cristian sí, ¿no? Los ojos celestes son una condición sine qua non. Claro, si no, ahora se pueden poner ojos celestes, ¿no? Igualmente se nota eso, señor Lagartija, ¿o no? Sí. ¿Se ve? Sí, el Photoshop. Lo ponemos, ahí está, y andamos con una especie de clon. Sin embargo, hoy la belleza pasó a ser un bien de capital o un arma de guerra. Fíjense, Madonna usa toda la iconografía del deseo masculino y se hace rica con eso. Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico, que cree que toca guitarra y que debe irse al carajo, eso es todo. La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Damas y caballeros, venimos del fin de semana. ¿Y qué pasa en los fines de semana? Se prende la gran pipa del opio de los pueblos. Desmadre. Es decir, el desmadre, el deporte, para que todos, luego de haber trabajado durante toda la semana, no tengan que compartir sus vivencias con sus esposas, ni con sus esposos, ni con sus parejas, sino que puedan sentarse frente al televisor y vivir el deporte. En caso de que el mundo se desintegre, informa. Deportes en Encaso, el reporte deportivo para América Latina y el mundo. Les habla Lester Cabriola y su comentarista estrella, Alberto Carlos Bustos. Hola, Cabriola. ¿Cómo le va, Alberto Carlos? Bien. Bueno, estamos aquí con unos resultados impresionantes. Han jugado los clásicos del fútbol del balompié, tanto en la República Argentina como en la República Mexicana. Y vamos con el resultado donde la América, las Águilas del América, cayeron 1-2 frente a las Chivas de Guadalajara. El comentario acá de Alberto Carlos Bustos. Ha sido un partido muy intenso en el que las Chivas demostró ser superior y lograr un resultado importantísimo jugando de visita. Y también hubo un clásico importantísimo en la República Argentina, ya que se enfrentaron el River Plate y el Boca Junior. River 0, Boca 2, el comentario de Alberto Carlos Buzos. Ha sido un partido muy intenso en el que el Boca Junior demostró ser superior y lograr un resultado importantísimo jugando de visita. Muchas gracias, Alberto, y ahora actualizamos los resultados de la NBA, CONCACAF, Copa del Rey, NFL y NASCAR. Así que vamos ya con los Chicago Bulls. 2.0 arriba. San Antonio Spurs. 3.1 en baja. Gavilanes de Kentucky. 3.8. Valencia Fútbol Club. En baja, 2.3. La Luna de Valencia. Tapada por el eclipse. Barcelona. A orillas del Mediterráneo. Elche. Hasta la victoria siempre. Los Rayados de Monterrey. Dos rayas más y se quedan duros. Los Osos Grizzly. Lo firmaron para el Real Madrid. Los Osos del Zoo de San Diego. Casi se prende en fuego. La Máquina Celeste. Fuera de Veracruz se les complican los partidos. La Máquina de Café. Se descompuso el fin de semana, hay que esperar que llegue el técnico. La Máquina de Golosinas. ¡Mierda! ¡Ya me comió tres monedas! No, no, perfecto. Bueno, está bien, le agradezco todo. Mis últimas tres monedas. Está bien, pero no es momento. Le agradezco a Alberto Carlos Bustos por todos los comentarios, ¿eh? Así que, bueno, en estos momentos se cierra el reporte deportivo. Quiero mi para América Latina y para el mundo. Fue el reporte deportivo de En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Hija de puta! ¡Chinga tu madre! Recuperamos vuelo ahora y nos vamos para donde está Cristian Aguilar, que es de San Pedro, y queda en Jujuy, este San Pedro, y dicen sigan así, no sé qué, y manda un chiste que es malísimo. Capitán, ¿no? Siga así. Le mandan, siga así, capitán, está perfecto, ¿eh? Y saludos a toda la gente de Jujuy que nos escucha. Candy es de Arequipa, Perú, ya que estamos en Jujuy, cruzamos la frontera, pasamos allí, y andamos por Perú, en la gente de Arequipa que dice, odio la mentira, la injusticia y la gente que odia a las personas. Muy bien, Candy, que quiere decir dulce en inglés, ¿verdad? Candy, Candy, Candy, ay, I'll let you know, entonces de verdad, I love you so. Una cosa candy, así. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life, love me, I love you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Muchas gracias, Iggy Pop. Ala, dice. No, hola, no, ala. Ala, Madrid. Ala, Madrid. No, esto dice así. Hola, un abrazo para todos vosotros, va para vosotros. Así que, bácate tu estamos quiño. Directamente de Brasil. Dice, escuto siempre que posso, mas no fin de semana. Quiero hacer una pregunta, no muy típica para vos. Si el mundo se desintegra, ¿podremos ir a vivir en la luna o en otro planeta? Un abrazo de Lucas López de la banda Os Urbanos. Así que lo que pregunta es, ¿podemos ir a vivir en la luna o en otro planeta? Sí, amigo, y lo bueno de eso es que tendremos mucho más tiempo para hacer la mierda. Ah, para vos, un abrazo grande, Lucas López, zapatitos para zambar. Hola, programa interesante por ser mexicano, dice Fernando de Pergamino, Argentina. Si este programa fuera bien pensado, nosotros pensaríamos interesante por el hecho de ser mexicano, ya que está hecho en México. Si este programa fuera mal pensado, pensaríamos menosprecia los productos mexicanos y se cree muy chingón. Como este programa es mal pensado, Fernando, ¡chinga tu madre! Qué cosa, que muy interesante por ser mexicano. Nunca nos han hecho una clasificación de semejante manera, ¿no? Este programa, ¿qué tal está el programa? Mira, bastante interesante por ser mexicano. Ah, va a cantar tu culo. Sí, por favor, Y tú, bastante pelotudo para ser de Pergamino, Un abrazo. Silvia es de Santiago de Chile y dice que un día antes de que el mundo se desintegre, evitaría que el evento ocurra. Lo cual es muy inteligente, ¿verdad? Es como la Mujer Maravilla. Es la Mujer Maravilla y que estaría con su lazo invisible tratando con todos los huevones e impedir que el evento ocurra. El evento que podría o no ocurrir, ya que es un evento y esto queda claro que puede o no ocurrir de alguna manera, es que el mundo se desintegre. Y en este caso saldría Silvia a tratar de evitarlo. Bien por ti, Silvia, y un saludo a la gente de Santiago de Santiago de Chile. Pero es de Santiago sí, de Estero también. Salude, sí. Y Santiago de Compostela también. Pero por favor. Y de todos los lugares donde se hay llama que Santiago, hay que saludar porque así están hoy. Es San Santiago. Es mentira, no es San Santiago, pero no importa. ¿Cómo es San Santiago? Es porque ya el San está. O sea, Santiago es como un San. Claro, es. No, es Santiago. Y está, listo. Sí, Santiago. Es Santiago. Es Santiago. Y ya está. Y ahí estamos. Hola a todos. Un abrazo de la Italia. Ahora nos vamos a Italia. ¿Qué cosa? No podemos cambiar de idioma tan rápidamente. Nos vamos para Italia. Y dice: hola a todos. Un abrazo de la Italia. Vi escolto e siete troppo. topo forti. Besos de parte terrible de... ¡Terrible eso! ¿Cómo se es, le metieron siete topos en la casa? ¿En serio a Carmen? Sí. Pero le pare... No, no es la traducción. Vi escolto a siete topos. Quita los muebles, se comen la madera. Los topos se comen la madera, sí. Son complicados. Pero bueno, Carmen, no sé si tienes ese problema de que se te han metido topos en tu casa, como dice el señor Lagartija. Ese dice siete topos forti, ¿no es muy fuerte? O sea, no, son topos fuertes. Ah, topos poderosos, sí, así son como peores, que, sí. Que están robustos y tienen los dientotes afilados. Bueno, estás complicado, Carmen. Estás complicada, Carmen. Un abrazo. Es lo único que le faltaba a Europa. Sí, los topos asesinos. Un abrazo de la Italia, ¿eh? Hola, soy Paula de Colombia. Me encanta el programa y los felicito por la buena música. Y dice, desearía que pusieran algo de Charly García o de Fito. Va a cantar Toquini. Claro, nos felicita por la buena música y luego... Y pide música de mierda. Totalmente, no entiendo. Bueno, muchas gracias, besos al carajo. Bueno, Paula, un abrazo para toda la gente de Colombia que nos escucha. Hola, ¿qué tal? Son una tropa de huevones muy idiotas. Hoy, que viene de halago hoy. Sí. Este programa del día de hoy viene de halago y entonces dice, y eso es bueno, escuchar tanta idiotez abre la mente, sobre todo un estudiante de publicidad creativa de 22 años. Ah, y luego vas a tener que estudiar de la otra. ¿De la otra, de la publicidad? No, creativa. Exacto. Es decir, la que ha estudiado usted. Cuando usted tiene mucha creatividad, cuando estás trabajando te dicen, no, es mucha, y te tienen que sacar. O sea, tú te crees muy chingón, muy creativo, bueno. Todos siempre te sacan. Sí, es una cosa terrible. Bueno, Ricardo Reyes, un abrazo grande, saludos, loco, buena onda, dice, 22 años, publicidad creativa. ¡Ah, qué fantástico! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y atención. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías, de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. Sale el pajarillo para dar la hora y aparece directamente desde Rosario el cura fiestero. Ah, hola, curita. Que dice, hola, tanto tiempo acá in the lab, en el laboratorio donde trabaja él, con el Pampa. Dice, estamos todos intrigados porque ayer el Pampa estuvo de examen, esto fue el viernes, ¿no? Y dice, de física 8 y, o 9, no sabe, ya ni saben de la física por la que van, ¿eh? Claro. Y dice, hoy cuando llegó con mucha cara de orto dijo, fue una masacre, dijo, una catástrofe. ¡Pampa! Me fue para el orto. Y así venía. ¡Qué bajón! Muy deprimido. Dice, ¿qué te sacaste? ¿Un 850? Le preguntamos. Y no, y mandó unas palabras, para dar unas palabras de aliento, deberíamos decirle a Pampa, bueno, Pampa ha sido otro fracaso. Un fracaso parecido al que tuvo también el cura fiestero. Lo cual, desde que escuchan este programa, no han parado de sacarse notas bajas en todos los exámenes y las presentaciones que van a realizar. Donde eso no sí, paran amigos, de hacer papelones. Este programa hace mal. Sí, y hacen bochornos y nos hacen quedar mal. Por lo tanto, si antes estábamos orgullosos de ustedes dos, ahora ya no. Y si nos dicen, ah, conocen al Pampa y al cura fiestero, no los conocemos. Hasta que no vuelvan a ganarse el orgullo nuestro. Y aquí tienen una espada que no es cualquier espada, que es precisamente para hacerse la harakiri si te ha ido mal en física 8 o 9. Está muy usada porque nosotros... Nunca la usamos para física 1 y 2. Bueno, dice, bueno, chau. Un 6.50 parece que se ha sacado. Una ¡oh, cosa mierda! Por el estilo. En fin, en el resto del equipo queremos que ustedes les manden unas palabras de aliento. ¡Aliento! ¡Aliento! O algo como para subirle el ánimo. Ah, ¿y qué le podemos decir para subirle el ánimo? No tenemos palabras. No, la verdad que no, yo... No, es un bajón lo que te pasó, es amigo. Más, ¿qué se va a hacer? Estaría peor que tú, porque te va el futuro también ahí. Sí, en cierta manera. Y el tiempo perdido. Aparte eso te va a la carrera en general, en un promedio general que te sigue Ray. Sí, mejor tú estabas para un 9, una exacto, cosa así. Exacto, después cuando vayas a buscar trabajo o algo... No, complicadísimo. No, yo creo que ya con un 6 en ¿qué física... ¿Qué se va a hacer? Son cosas que son pasan. Son cosas que se pierden, ¿sí? Así. Tal cual, no hay forma, ¿eh? Dice que en la vida no solo son 10, dice, también hay 6. Sí, pero los 6 son chafas. Sí, son bajón, sí, son sí, bajón, sí, realmente, o sea, quedas como marcado para toda la vida. Un abrazo, Pampa, ¿eh? Y que te mejores. Lo lamentamos. Laura está en Glasgow, Escocia. ¿Cómo me gusta Escocia? Ah, hola, Laura. Hoy está Escocia con sus gaitas y sus escoceses y su frío que te cagas y su humedad podrida todo el tiempo y esas cosas. Y Laura dice, odio, vamos a ver, odio la lluvia porque tenemos tanta lluvia aquí en Escocia. Claro, y odio, es odiable. Odio la gente que es arrogante, que está arrogante. Claro, esos son los ingleses que viajan a Escocia, claro, para ver si sigue siendo de ellos. Dice, lo siento, he olvidado mucho español, hasta luego, mucha. Se avergonzó. Dijo, ay, me olvidé cómo era español hablar y se fue. No, vuelve, vuelve, Laura, vamos. Estudió filosofía, dice, en la universidad. Después, 2 años. Dice, pero ahora, estudiando filología y literatura, en cuanto a la pregunta filosófica, tengo que decir que ¿existe Dios? ¿O es el punto de la vida? ¿O por qué estamos aquí? Esas son las 3 preguntas filosóficas de Laura desde Glasgow, Escocia. Sí, Laura, Dios existe, el punto de la vida es este. Y estamos aquí para decir presentes. ¡Presente! Ahí está Laura de Glasgow, Escocia, ahí presente. Dice, yo sé que esas preguntas están usuales, pero no sé las palabras en español de hablar más. Quizás próxima semana, chau, dice, y se va. Porque calculamos va que... Va a practicar. Va a practicar, se va frente al espejo. Laura va a estar en Glasgow, Escocia, y no crean que está loca. Está practicando el español. Para decir verdad, el castellano, ¿no? Dice, hola pelotudos, mi nombre es Minor. Soy de... habla bien. Soy de Costa Rica, sí, el amigo Tico dice, me encanta su programa, no sé de dónde sacan tanta mierda, qué clase de niñez han tenido, y qué hablar de la adolescencia, dice, son geniales. Ah, nuestra adolescencia fue una mierda, porque somos todos losers los que estamos aquí dentro de la nave, ¿eh? Perdedores natos de esos que iban a las fiestas. La muda dice que no. Bueno, la muda no, la muda es un caso específico, la muda ha sido winner desde la cuna, pero bueno, en nuestro caso, ¿verdad, Mico? No nos ha ido del todo bien. Yo no he visto fotos de la muda adolescente, ¿eh? No hay, porque ya vio muchos babosos diciendo, quiero foto de la muda cuando tenía 17 años. Ah, no trajo. No, sí. Están todas rotas. ¿Qué son como las de Yuya de la adolescencia? Oh. Que están complicadas, ¿no? Esas fotos. Bueno, no importa. Dice, ya que continúa, dice, estas son las preguntas que tiene Minor de nuestro amigo Tico. Dice, ¿cómo puede el abuelo de Heidi mantener un chalet en los Alpes suizos con la pensión de mierda que cobra un jubilado? Ya hablamos de Heidi. No hemos dedicado programas enteros, sí, a Heidi. Sí, el abuelo fallecido, lamentable. Era por el narcotráfico, amigo. Ajá. Manejaba todo. Y esto era con la anuencia de los banqueros suizos, exacto, ¿verdad? Es una mafia terrible. Dice, la otra es, ¿no creen que la Pantera Rosa fue la primera expresión de la cultura gay que se transmitió masivamente? No. ¿No? Previa a esto está el Pato Donald. Exacto, ese mismo. Sí, que nunca se declaró, pero bueno, se sabía en el ambiente que era gay. En el ambiente de los dibujos animados. Sí. No fue como la Pantera Rosa que hace un mes o 2 meses hizo una conferencia de prensa y se declaró gay. ¿En serio? ¿Ha salido del armario, como dicen los amigos españoles? Sí. Impresionante. Pero bueno, a Daisy le gustaban las nenas. ¡A Daisy! Sí. Es un desmadre, o sea que Daisy, la novia del Pato Donald, también... No, a Daisy Fuentes. Bueno, estamos entrando en otro terreno, señor Lagartija. Yo le agradezco mucho y nos vamos ahora porque sigue con preguntas de la Pantera Rosa, nuestro amigo Minor, y dice, ¿era él o ella? Eso también ya fue respondido, sí. Era macho la Pantera Rosa. Dice, ¿se había operado o no? Sí, se operó, se hizo la operación jarocha. ¿En serio? ¿Fue a Veracruz allí? Sí. Y también dice, ¿por qué siempre andaba en pelotas y nunca se le veía nada? Ah, porque los camarógrafos de la Pantera Rosa hacían cine erótico. ¿Cine erótico? Eran especialistas en cine erótico. Ah, tiene razón, las películas eróticas están follando, están haciendo cualquier porquería. Llega y no sé cómo colocan las cámaras que nunca se llega a ver lo que uno a lo mejor quiere ver, ¿verdad? Exacto. Ay, por eso nosotros amamos el porno. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué sí! Bueno. ¡Vamos a mi mundo ahora! Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Vamos con una serie de mensajes cortos ahora, como para que la gente no diga, nunca me leen, nunca me leen, nunca me leen. Ivonne Rojas de Guadalajara, México dice, odio que me despierten las mañanas, sobre todo si es el teléfono. ¿Y para qué? Ay, cuando sí. Contesta, encima sean número equivocado y cuelguen. Era odioso, pero por suerte aquí no hay teléfono. A Ivonne le parece, claro, sí, es verdad, pero a Ivonne parece que le pasaba bastante seguido esto, señor Lagartija, de que tenía un número parecido. ¿Vio que hay gente que tiene un número parecido, por ejemplo? Al hospital. Al hospital de Guadalajara. A los bomberos. Los bomberos de Guadalajara, llamaban Ivonne a las 6 de la mañana. Se decía, quema, se quema. Sí, hola, Lu, que se me está quemando la casa, por favor. Que no estoy durmiendo. Y la otra iba y le cortaba. O la policía de Guadalajara. Hola, soy con la central de Guadalajara. Y ahí estaba Ivonne, lloraba y sufría hasta que cambió su número de teléfono y ahora ya no la llama nadie. Pues se olvidó, amigos, claro. Se olvidó de avisar, Ivonne. Un abrazo, pero ahora puede dormir tranquila, ¿eh? Un beso grande, Ivonne. Mi nombre es Heidi. Heidi. Pensaba que venía. Pensé que se había recuperado. Claro, que se había recuperado y venía acá. Me iba a dar. A hacer su descargo. No, no, Heidi sigue mal. Este es Heidi. Y dice, lo último, me estoy preguntando mucho por qué las pendejas están tan provocativas y putonas para luego irse al mazo. Vamos, mujeres, descontrolarse, dice, de una vez, y hagan lo que quieran follar, dice. Es lo que infunda la televisión. Sí, es lo que infunde la televisión. Eso estaba viendo ayer, por ejemplo, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, estaba viendo el partido entre los amigos tapatíos que están jugando contra el América, ¿verdad? Sí. Yo echaba por el Guadalajara. Yo, oh, vamos, los Guadalajara, Guadalajara. Y estaban todos con mi falda. No, pero lo que me llamaba la atención era que cada dos minutos me ponían ahí como una especie de pager del mierda donde me dan información sobre el Big Brother. Y a mí qué carajo me importa. El parece Big que, Brother. Parece que México está así como conmocionado con el Big Brother. Cuidado, estaba, con eso. Sí, García Aspe hacía los comentarios y decía, sí, la verdad, qué partido, está muy chingón. Y aparecían abajo los Big Brother, todo vestido con casaca de la América. Que se las habían regalado también, mierda. Y no sé, y encima los mismos comentaristas del fútbol decían, y luego este partido que está muy chingón y que estaba ganando así los Tigres rayados del culo, dice, iremos porque se va alguien de la casa. Y yo dije, ¿quién se va de la casa en México? Una cosa que me preocupó porque le habrán echado a Yaridia desde Monterrey, lo habrán echado a Sil, que se acaba de mudar en Toluca, digo, lo mandaron a la mierda. No, parece que eran estos pelotudos del Big Brother, que está, es una... Que se vayan todos. Que me muestren la casa nada más. Exacto. Que hagan un programa de arquitectura, a lo mejor es mucho más chingón. Un terrario. Bueno, claro, un terrario, para ver cómo viven las hormigas, un poco parecido es eso, y lo peor es que el televidente parece que le gusta, a ver si en algún momento se ve algún culo, alguna cosa. ¡Ah, mierda! Cuestión que aquí lo tenemos a este que... Bueno, la pregunta de Hyde, que aparte dice abajo Rata Blanca y arriba The Doors, arte, paz, justicia y amor, tiene que ver con aquella gente a la que las minas, las mujeres, no le dan bola. A mí me pasaba, Hyde, que yo decía, ¿por qué tanta putona? ¿Por qué no? A ver, vamos a los papeles. Y en realidad, iban a los papeles, pero con otro. Entonces, claro. Uno dice, ah, están como histéricas, están como que quieren, pero no quieren. No, en realidad no quieren contigo. Exacto, así que, nada más. Nada más. Con quienes quieren, están como quieren. Así que bueno, Mr. Hyde, conviértete en el Dr. Jekyll y a lo mejor te va un poco mejor que con esa imagen tan así como agresiva. Un abrazo, Mr. Hyde. Aquí lo tenemos, un saludo de Jesús García desde Estados Unidos de Norteamérica. Me lo acabo de encontrar en línea. ¿Ah? ¡Oh, qué sorpresa! Nos hemos encontrado con el amigo Jesús García. Lucila Mansi dice, lo que vendrá, yo no sé nada, pero lo averiguaré. ¿Tú me tendrás al tanto? Sí, quédate tranquila, pero nosotros te mantenemos al tanto. Al tanto. ¿Esa es gente que tiene problemas o que en realidad a lo mejor está escribiendo dos mails al mismo tiempo llegan mails equivocados? Necesita información. Ah, necesita información. Bueno, no te preocupes. Serás informada, Lucila Mansi, de lo que vendrá. Un saludo a toda la tripulación de la María Tijuana, ¿quién es esto? El Buda Bar 3. Ah, dice, ¡viene un corte de luz! Cuidado, Lucila. Yo le voy avisando. Salva a todos los programas. Guarda esos Word que tienes ahí porque los pierdes, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Aquí lo tengo a Buda Bar, lo vamos a dejar para otro día al Buda Bar, así que lo dejamos puteando aquí, pero tenemos que mandar un saludo a toda la gente que ha convencido a él para que nos escuche en su trabajo. Dice, muy agradecido por ustedes por haber pasado un buen rato, como siempre. Recuerda que en mi oficina hacen que escuchan el programa. Pues, ¿qué creen? Lo escucharon y les encantó, dice. ¡Ah, bingo! Para más escucharles decir, chinga tu madre, es lo que más les ha gustado eso. Ah. Entonces, para todos los compañeros de trabajo del cabrón de Buda Bar 3, Alberto Peña, que es alias el Chacal, para, a ver... Y es medio puñal, dice aquí Alberto Peña. No sé, es medio puñal, eso está muy mal. O sé, es puñal entero. Exacto. O no, o nada, al carajo, Alberto, por favor. Basta de medias tintas. Eso, basta de medias tintas. Cristian dice que se nos va a Canadá, a Vancouver, para estudiar inglés y trabajar. Eso es puñal entero. Sí. No te vayas a Vancouver a estudiar, es aburridísimo Canadá. Y sí, efectivamente, en Protel, donde trabajamos, dice, protegemos culos. Para su tranquilidad le instalamos alarmas en el culo. Ah, está bien eso. Pues ir a caminar por ahí. Uda. ¿Te interesa? Sí, ya está, ¿no? ¿Para qué no vamos a poner una alarma ahora, muda? Bueno, pasen la super... ¿Para qué ande avisando? Claro, para que ande avisando y se entere todo el mundo. Dejemos las cosas así mejor en silencio. Dice, bueno, pásenla súper bien y también para mí es un verdadero placer. Vamos a... Ah, puedes ponerte esas alarmas que suenan por teléfono pero que no hacen ruido. ¿Y pero quién se quiere enterar de que el culo de la muda está en peligro? No sé, alguien ya me dice, le están tocando el culo a la muda, le están tocando... Está bien, Mico, fíjate si podemos así invertir en este tipo de cosas. No, no le interesa la muda. No, está bien. Vamos a Argentina y México, cabrones, el Buda Bar 3 del DF mexicano. Les mandamos un abrazo a los amigos chilangos ahí que nos escuchan en las oficinas que pertenecen, porque ya es un poco así como pertenecen al Buda Bar 3, por lo menos para nosotros. Chégase. Vamos a reclamar su derecho. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos para el maleante de Orange, California, que lo tengo retrasadísimo con sus odios y sí, que están súper buenos. Es que tengo, se han acumulado mensajes del fin de semana también en cantidad. Y eso pasa por no hacer el programa. Esto no puede pasar de hoy, a pesar de que, y no sé si el sábado que viene también. Dice, bueno, Cowa. Cowa, ah, Cowa. Tiene una cosa así importante. El niño Cowa. Dice, pues hoy, 7 de noviembre, no es un día cualquiera. No, efectivamente, 7 de noviembre. No, claro. Pero no es el día de hoy, que hoy ya estamos alejados. 7 de noviembre parece que le ha pasado algo. Hace exactamente un año, besé por primera vez a Caterine. La estupidez del amor. Quería compartir esta felicidad de nuestro primer aniversario, ya que todos ustedes son como mis hermanos. ¡Mierda! Yo sé que a ustedes no les gusta este tipo de mensajes. No. Pero no sean malos, léanlo. Además, quería ver si el señor Pirata todavía no se ha olvidado de nuestro convenio. ¿Qué convenio? ¿He firmado un convenio? Sí. Ya le dijiste, a ver, al señor Lagartija que él va a encargarse de mi ceremonia de bodas. Ah, no, pero me encanta. No, no le dije, no, señor Lagartija. No. Parece que Caterina y Cowa se van a casar y usted va a ser una especie de maestro de ceremonia. Sí, sí, sí. Y bueno, y dice, jejeje, y todos ustedes van a ser mis padrinos. Dice, además, dentro de unas semanas es mi cumpleaños. A todo junto le pasa a Cowa. Ah, Cowa, no se puede hacer todo así. Tira la hueva todo el año. Claro, no. Y en 4 días le toca el aniversario, el primer beso, el casamiento, la separación, el divorcio, los hijos y los de madre, no. Claro. Dice, y bueno, quiero mandarle un saludo bien grandote a mi chiquitita. Se la saluda, se mira al espejo, se baja los pantalones y dice, hola chiquitita, y decirle que la quiero un chingo. Sí, amigo, sí, la tienes que querer. Exacto. Y cuidar, porque si no estás complicado, y que este año ha sido muy lindo a su lado. Ah, ha tenido años que no estuvo a su lado. Es complicado. Ay, la alquila. Ah, sí, toma, si la quieres, aquí está la chiquitita, dice. Y quiero decirle a mi suegra, que es la grandotota, ¿no? Que le prometo pagar un 9,5% de su recibo de teléfono. 9,5% es muy poco. Claro, Cowa. Cowa, o sea, usan el casi el 99%. Esa gente que quiere quedar bien y... Aparte que no, la suegra... Así no se trabaja. No, se queda bien o no se queda, ¿no? Claro, repartiendo pizza a domicilio. O no se paga. Pero de alguna manera estoy pensando de que no usa mucho el teléfono la suegra. La suegra, los únicos lugares que llama es a los programas de entretenimiento, donde les promete que le van a regalar cosas. Entonces llama y dice... Ah, llama a la suegra. Sí, dice, hola, soy la mamá de Caterine. Y quiero participar del concurso. A ver, doña mamá de Caterine, diga un número. 43. Ganó Caterine, usted no. Pero si Caterine es mi hija y no concursa. No importa, pero ha ganado su hija. Usted váyase, que venga su hija, que queremos verla bailar. Usted váyase al carajo, mi hija no baila. Y mire lo que ha gastado el teléfono. Que no baila, culpa. Si yo la he visto bailar con Cowa. Esto es una mentira, este programa de televisión que reparte premios no reparte una mierda. Y ustedes van a saber de mí porque les voy a hacer un juicio por... daño psicológico. Estoy dañado psicológicamente. Ay, carajo, ¿cómo? Bueno, no, y déjenme, y quiero expresarme. Ustedes decían que iban a regalar basta. Que pase el próximo. Y el partido del Cruz Azul que va a jugar y no me... Pero sáquenla de... por fin. Amigos, bueno, próximo participante, sí. Telma de Panamá. Hola, queridos amigos, soy Telma de Panamá. Hola, Telma. Telma, te mandamos un beso. Tengo un mensaje aquí de Telma, pero no vamos a poder ir con Telma, que está... ¡Ay, qué cara tiene Telma! Está encabronadísima con la presidenta de Panamá y le va a cantar unas cuantas frescas. Bueno, continúo con este Cowa, que ya se ha puesto pesado el Cowota, porque dice, ay, mi chiquitita, que le mando un beso y espero que ustedes estén armando en el espacio tanto como yo amo en la tierra. Sí, estamos armando. Nosotros estamos armando mientras tú amas, amando en el espacio. Pero ¿qué vamos a estar amando en el espacio? está enamorado y se cree que todo el mundo tiene que estar enamorado. Claro, todo el mundo es amor a partir de que yo le he dado el primer beso hace un año a Caterina. ¿Qué te crees, güey? Nada, ¿eh? Nosotros estamos armando, tú sigue amando ahí en la tierra. Aunque mis frutas y verduras tengan cada día un nivel más bajo de nutrientes, dice, por todas las mierdas radioactivas de las grandes compañías. Postdata, a partir del 13 de noviembre dejará de ser cohuita. Porque cumple 18. Yo pensé que era un tema con la chiquitita, pero no. Claro, no tranquila, claro. La suegra que está como loca, sí, que dice, sí, ¿cómo? Sí. ¿Ya la ha tocado este hijo de puta? No, tranquila. Sí, ya la tocó. Sí, lógico, pero no se lo digamos a la señora porque se pone como cabrona. Así que bueno, dejará de ser cohuita para ser cohua, 18 años y un talento por delante. Adrián Maxi dice, saludos. Saludos, Adrián. Saludos, Maxi. Adrián. Un abrazo, hola, ¿qué tal? Saludos, llevo yo un buen rato escuchándolo. Hola, ¿qué tal? Hasta apenas me atrevo a escribirles. Bueno, me llamo Luis Raúl y vivo en Puebla. Estudio inglés en el CELE, en la UAP. ¿Qué es el CELE y la UAP? Debe ser el Colegio Eterno de Lingüística Enseñanceril. Y la UAP debe ser tipo, ¿te vas a estudiar? UAP, una cosa UAP. Así, no sé, con B larga se escribe este UAP. Hola, campanita. Hola, campanita, ¿qué tal? Me encantaría mi universidad. Dice, no, me encanta. Sí, que vienes. Se ve que la UAP es una universidad, me parece, ¿eh? Porque se me encanta mi universidad. Estoy contento con el trabajo de él. Sí, debe ser, y debe ser el rector. Porque dice, estoy contento con el trabajo de mi rector, que cada vez está mejor. Y el japonés ese que vive en Veracruz, que se vaya a la mierda, dice. Se ve que Yota Mateucci, se ve que en algún momento habló algo de la CELE o de la UAP, y aquí Luis Raúl recoge el guante mucho tiempo después, y no sé, se ha encabronado, ¿eh? Así que bueno, un saludo para la gente de Puebla, y entonces, ¿sabes? No sé por qué te han insultado, querido Yota Mateucci. Nosotros inclusive no te podemos defender porque no sabemos de qué hablan acá. Pero Yota tenía razón. Yota tenía razón, ¿eh? Sí. Y tú cierras la boca, Luis Raúl, porque no nos cae bien la gente que está contenta con el trabajo de su rector. Esa exacto. Gente es la culos, ¿eh? La lacra. Sí, la lacra universitaria. ¿Qué tal, amigos de La María de Tijuana? Les saluda Hugo desde Costa Rica. Ja, Hugo, chico, dice, quiero compartir con ustedes un par de chistes ahora que están tan de moda los talibanes. ¿Los talibanes están de moda? Mire usted. Yo pensé que había pasado, pensé que era una moda así los como compran. De unos años. Sí, los compran, la gente los compra y los instala en diferentes países del mundo. Espero que les guste y ojalá a su criterio estos chistes no sean tan estúpidos como a veces les llegan a ustedes, que hasta quedan ganas de reputear a quienes los inventan. Bueno, no los jodo más, aquí los dejo. Y dice así, entra un talibán a un hospital con una rana en la cabeza y el doctor sorprendido le pregunta, ¿pero qué le pasó? Y la rana le contesta, no sé, me empezó esto con un grano en el culo. Qué estúpido. Bueno, no importa. Y el otro es larguísimo. Lo vamos a leer en otro momento porque ya la tenemos a Campanita aquí. Sí, que está terrible. Está terrible. ¿En serio? Porque lo tengo. Estamos perdiendo contacto. Bueno, Vato, estaremos contigo. A los amigos de Olavarría, a Leo de Olavarría, estaremos contigo mañana. Leo, discúlpanos. Al Chango Virotero, arriba el punk rock, arriba, amigo, ¿eh? Y también a quién dije. A ver, está por aquí. A Carlos de Barcelona. Carlos. ¿Puedo ir con un chistolete de Carlos de Barcelona y nos vamos? Bueno. Nos vamos. Y saluda a todos luego también. Tengo muchísimos mensajes, amigos. Han llegado todos los mensajes, trataremos de ponernos al día. Resulta que... No sé si llegaron todos. Dice, no me digas, sí que nos ponemos mal, ¿eh? Raúl Pastor de Chimbote, Perú, también le mando un saludo grande. Y al amigo peruano que ha escrito un mensaje acerca de unas cosas que dijimos respecto al Imperio Azteca, estaremos respondiendo mañana, ¿eh? Tranquilo tú. En blanco, buenas, dice, soy Carlos de Barcelona. Como dijiste que os gustaban los chistes de animales, aquí va uno muy animal, dice... Abuela, ¿cómo te gustan los huevos? Y la abuela responde, dándole de hostias contra el chocho. Si no lo leen, se entiende perfectamente. Dice, un saludo para todos. No, aquí se lee todo, ¿eh? Un abrazo, Carlos de Barcelona. Un abrazo para todo Cataluña. Bueno, ve muy mala tierra. Ve muy mala tierra, señor Lartija. Esto es dramático. Lo peor es que en este momento yo debo entrar en razón y preguntarle para que todo el mundo sepa cómo ve la tierra. La veo como la Estatua de la Libertad. ¿Como la Estatua de la Libertad? Sí, pero hecha bolita. ¿Qué? ¿Cómo se le ven los pinchecitos así? ¿Ah, y la antorcha se ve que la tiene apagada y metida para adentro? Es una especie de agáchense y cúbranse. Sí. Deben estar bajando muchos aviones. ¿Qué pasa? Es dramático, no sabemos. La Libertad está como así, ¿no? Como que dice, ay, ya no quiero ver lo que está pasando. No me hacen mucho honor. Pero bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por left o por right. No nos escuchan en sus auriculares. Pues hay gente que nos escucha por auricular. Hola. Como en los viejos tiempos, salen a las veredas, la red de transmisoras terrestres, ponen la silla mecedora y nos escuchan así mientras cae el atardecer. ¡Ja! ¡Ah! Oh, ¡qué imagen patética! Damas y caballeros, red de retransmisoras terrestres. Red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Allí en Tandil, la FM 93.5. Le mandamos un abrazo grande a Fernando y a toda la gente que hace posible Radio Mix. Frecuencia cero. FM 92.5. Levantando bien alto las banderas del rock and roll. Capital Federal y Zona Este en Buenos Aires. Frecuencia cero. Que dele que hay radio. Y siguen los amigos tapatíos que están de super festejo. La gente de la GDL cae radio. La voz de los caras. La voz de los caras en Bahía del Carajés, Ecuador. FM 95.3. Cadena 103. Hola Barriadero, hola Perida, Salazar, Tapalquea, Azul, Bolívar. Quédense, quédense. Cadena 103, un abrazo grande para todos. Radio Pirata. Radio Pirata en Ushuaia, Tierra del Fuego para el mundo. Ahí les mandamos un abrazo grande a los piratas de Radio Pirata. En Caso Gualeguaychú. Esto es en FM Máxima Entre Ríos, donde está Chacalito, que perdido. Ahí llegó un mensaje, está como loco, viene que va, pero qué sé yo, ahí está, en Entre Ríos firme. Canal 71 de VHF. El cura fiestero y también el Pampa. Ánimo, ánimo, que también existen 6, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, estamos más acostumbrados que a los 9. Así que un saludo a todos los radioaficionados del canal 71 de VHF, el cura fiestero. La hora del lechu. El lechu, el fin de semana. Acaba de pasar. Acaba de pasar, estuvo buenísimo con Alex Almos a la cabeza en Radio Enlace de Madrid. Sí, una maravilla. Así que bueno. Nos vamos, amigos. Nos vamos. Si alguien más poderoso que nosotros así lo decía, nos reencontraremos mañana. Y si alguien más poderoso que nosotros puede ser por caso, por ejemplo, nuestro amigo William Castaneda. Oh. Así que bueno, esperamos que lo desee. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Comprimenti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.